Mu.de Encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org. Seguimos en Decimú, el programa que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org, como podés escuchar todos nuestros, qué sé yo cuántos programas ya tenemos, como 80. Y hoy con las presentaciones en el primer congreso de periodismo autogestionado, que contó con la presencia de gente como la que estamos hoy escuchando aquí. Es un privilegio que nos estamos dando al oír al doctor Raúl Zaffaroni, la boliviana feminista María Galindo, los filósofos Bifo, Franco Berardi, el italiano, Alejandro Piscitelli, argentino, y Richard Stallman, el norteamericano que creó el software libre. Te cuento además que dentro de muy poquito vas a poder escuchar y ver estas conferencias completas en www.lavaca.org. Alejandro Piscitelli brindó un panorama para entender dónde estamos parados en materia de comunicación con la eclosión de Internet y de las redes sociales. Te pido que escuches esto para entender cuál es en este momento, según la cantidad de habitantes, el tercer país del mundo y cuál es la red social más importante del planeta. Todo esto lo resumió Alejandro Piscitelli en 2 minutos. Cuando me preguntan cuál es el más importante de los sitios de Internet, no digo, no puedo decir uno, pero te puedo decir 3 o 4, ¿no? Te puedo decir Facebook, obviamente, porque es el tercer país del mundo, ¿no? Es decir, después de India y de China, Facebook es el tercer país del mundo. Y algún día va a pasar a India y a China, pronto. Google, porque Google sirve 2.000 millones de búsquedas por día. Y Google en realidad no es un buscador, sino que Google es la base de datos de las intenciones de la gente de todo el mundo. O sea, el que tiene acceso a la información de Google sabe lo que la gente quiere, siente y busca. Y Google, de hecho, vive de eso también, ¿no? De poner avisos personalizados sobre ciertos temas, etc. Entonces, decía, Facebook seguro, Google seguro, pero para mí el más importante de todos en términos de comunicacionales, que es lo que nos reúne hoy acá, es YouTube. YouTube es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque YouTube es en realidad una especie de canal de televisión de todos. Porque cualquiera puede hacer lo que sea la gana YouTube. Como dice el profesor Grondona, ¿no? Que siempre dice que hay biblioteca 50% de una cosa, dice 50% de otra cosa. Bueno, YouTube es 50% de cosas que no sirven para nada y el 50% de cosas que son maravillosas. Pero ¿cuánto hay? Lo midieron hace un par de años y había 500 años de televisión. Pero ahora hay mucho más. Ahora hay más o menos 2.000 años de televisión. Como eso no nos quiere decir nada, quiere decir 2.000 años de televisión. ¿Cómo serán 2.000 años de televisión, no? Estar viendo televisión durante 2.000 años, quiere decir. ¿Viste? Vos te pones en el Imperio Romano, te sentás y empezás a ver televisión. Y pasaron 2.000 años y seguís viendo televisión, estás en el mismo canal. Bueno, sería eso. Difícil que alguien lo haga, pero te da cierta idea. Pero lo podemos medir de otra manera que es mucho más tangible, que es la cantidad de horas de televisión que se suben por minuto. Entonces, hace un tiempo se subían 10 horas por minuto, que era una barbaridad. Imagínense, por cada minuto que nos estamos pasando hay 10 horas más de programas en Internet, en YouTube. Bueno, ahora la medida de hoy, porque esto cambia cada 3 meses, son 48 horas por minuto. Bifo, el italiano, habló de otro aspecto de este cambio cultural y de saberes y puso el ejemplo de la universidad como institución. Él dice que está muerta. Incluso la Universidad Europea e incluso por izquierda. Pero escuchá cómo lo propone. La ofensiva neoliberal está destrozando la escuela pública. Está destrozando la universidad pública. Pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que defender la escuela y la universidad pública. No, no se puede. No se puede porque la academia tradicional, la academia de los profesores de izquierda, de la izquierda italiana o francesa, etcétera, está totalmente muerta. Es una mafia la academia italiana, no menos que la mafia siciliana. Entonces la verdadera alternativa hoy no es la alternativa entre una buena universidad pública y una mala universidad privada, malas son ambas. Tenemos que crear una nueva experiencia de pesquisa, de enseñamiento, de aprendizaje. Tenemos que crear una nueva experiencia universitaria. Yo creo que lo que la institución que se llama universidad, que nació en la ciudad de Bolonia hace nueve siglos, es una institución muerta. Está muerta con la muerte de la borghesía urbana tradicional. La dictadura financiera ha destrozado la borghesía urbana y ha destrozado también la institución universitaria tradicional. El italiano Bifo no se va en chiquitas, dice que la universidad se ha transformado en una mafia, peor que la siciliana, y que el debate no es entre una buena, una hipotética buena y una mala universidad, sino que la idea consiste en crear formas y experiencias nuevas. Por eso María Galindo hizo un cuestionamiento a los propios medios autogestionados, o sea, a nosotros, para decir que el solo hecho de serlo, o de decir que sos autogestionado y que sos libre, no alcanza si uno no logró cambiar esas identidades y saberes que están como en cajones de una cómoda, separados, guardados y presos. A mí no me hablo de medios autogestivos, de comunicación, o no me hablen de medios comunitarios de comunicación que no sean capaces de romper con todos los lugares de asignación en esa cajonería. Con todos. No me interesa si ustedes se sienten muy autogestionarios o muy autogestionarias o muy alternativos. Mientras no se rompa esa cajonería de asignación de lugares, lo que estamos haciendo desde supuestos medios autogestivos es ratificar el sistema de dominación en el lenguaje, en la comunicación, en el trabajo y absolutamente en todo. Con lo cual yo no haría una frontera tan clara y tan rígida entre los medios, no sé si convencionales o sistémicos, y los medios antisistémicos. ¿Cómo estoy entendiendo yo entonces ese requisito absoluto para poder tomar la palabra y desatar mi voz y desatar voz? Como el romper con esa lógica de asignación de identidades, colocarte por fuera de ese lugar. Si te colocas por fuera de ese lugar, te colocas entonces en un lugar incómodo, porque no es un lugar asignado, porque no es un lugar estable. Entonces, la primera propuesta para tomar la palabra es salir fuera, colocarte por fuera de ese sistema en un lugar incómodo. Quiere decir que si nosotros no cambiamos, podemos hablar mucho, pero podemos estar repitiendo el mismo modelo que estamos criticando. María propone salirse de la cajonera, salirse de la lógica. Eso es lo que permite crear algo nuevo y armar espacios de libertad. Ya volvemos porque vamos a tratar de averiguar qué significa hoy ser pirata. Lo digo con un parche en el ojo. Y además, ¿qué pasa con programas como Microsoft, que está en casi todas las computadoras? Y de paso, queremos chequear si la revolución se va a hacer por Twitter o por Facebook. Contra la ley de gravedad. contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou. Ele me hace un ensu falograma. Me declara culpable a mí, a nosotras, de ser víctima de lo castrado. La pérdida de lo importante, lo verdadero. No, no, no. Lo muy, muy, lo very, very. Happy less. Happy less. Y yo, la verdad, cuando me repongo de tanta falta de atributos, le largo. Cargo en mí varias cuadras, manzanas de válvulas, bolsitas y glándulas gladiadoras. ¿Ma qué me importa tu porción de torta? Explicarte este fraude a vos. Justo a vos, Freud, frígido, fraterno de lo mismo. Explicarte que lo que han declarado castrado no es el falo, sino justamente mi concha. Que nos han inventado de sub, nosotras, la etnia más numerosa del género humano. Quieren convencerme que el lolo, lo muy muy, lo very very, es lo único que importa. Y que el resto es un mecanismo nomás, andando, para que esta especie de humanos no se extingue. Venga, no lo olvides, yo soy una ella. En cualquier idioma, todos podemos decir mu. Más palabras y menos pastillas. Decí mu, tenete fe. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Tengo una primicia que alguno que otro conocerá, que es que todos estamos siendo masivamente acusados de piratas por las empresas creadoras de programas de software libre, por las empresas discográficas y demás. Aquí tenemos a Richard Stallman, el norteamericano creador del software libre, que habló del tema en el Congreso Internacional de Periodismo Autogestionado. Tenemos que rechazar los términos de propaganda que los desarrolladores del privativo emplean para satanizar la práctica de ayudar a los demás. Términos como pirata, por ejemplo. Cuando llaman piratas a los que comparten, ¿qué realmente están diciendo? Este término quiere decir que ayudar a los demás es el equivalente moral de atacar barcos. En términos éticos, nada podría ser más falso, porque atacar barcos es muy malo. Pero compartir es bueno y debe ser legal. Entonces, no se deben llamar ambos por el mismo término. Entonces, cuando me preguntan qué opino de la piratería, digo, atacar barcos es muy malo. Y cuando me preguntan qué opino de la piratería musical, digo, según he leído, cuando los piratas atacan, no lo hacen tocando muy fuerte y mal los instrumentos. Podría funcionar, pero con demasiado tiempo, entonces usan armas. Recordarán que Richard Stallman planteaba que la opción es el software libre versus los programas privativos. Que son privativos porque privan al usuario de la computadora de la libertad de poder conocerlos, manejarlos, intercambiarlos, difundirlos. Y además hay que pagar. Vos pagás para que te controlen, decía Stallman en un momento. Y además, Stallman planteó que son esos programas privativos una forma de control concreto de nuestra libertad. Si no tienes la libertad uno, ni siquiera puedes saber lo que este programa realmente hace. Y los programas sin libertad uno frecuentemente contienen funcionalidades malévolas concebidas no para servir al usuario, sino para vigilarlo, restringirlo, y también hay puertas traseras capaces de abusar al usuario bajo el comando de otro. Y este no es un caso raro. Por ejemplo, un paquete privativo que tiene todos los tres tipos de funcionalidades malévolas que quizás conozcas de nombre, se llama Microsoft Windows. Han descubierto funcionalidades de vigilancia que envían datos sobre el uso de la máquina a algún servidor en Windows. Han descubierto, se ven, no se esconden las funcionalidades para restringir al usuario, para negarle la posibilidad de hacer cosas con los datos en su propia computadora. Se llaman gestión digital de restricciones, o en inglés Digital Restrictions Management, DRM, o las esposas digitales. Durante su conferencia, Alejandro Piscitelli, el argentino filósofo, venía explicando cómo la cooperación supera a la competencia para que surjan nuevas y buenas ideas y para que se materialice en la práctica lo que Bifo en otro momento de su charla llamó la inteligencia colectiva. Piscitelli ahora reflexiona sobre las redes sociales y si pueden ser el motor de cambios políticos. Si al conectarnos y darnos libertad son una nueva conversación, el embrión de una nueva cultura, o si simplemente son un instrumento. Mirá lo que dijo pensando en las últimas rebeliones en los países árabes. Me mando algunos neologismos. Rebeliones que fueron tuiteadas, googleadas y facebookeadas. ¿Se acuerdan que hace 20 años un tipo bastante nefasto que se llamaba Fukuyama, Francis Fukuyama, habló del fin de la historia? Y después tuvimos la caída de las torres, tuvimos millones de cosas. Bueno, parece que la historia nunca termina, siempre recomienza. Y tal vez la persona que mejor entendió lo que estaba pasando es Manuel Castells. Manuel Castells es un sociólogo, el sociólogo más conocido en lengua castellana. Castells dijo que no es que Internet o las redes sociales hubiesen provocado las revoluciones políticas árabes. Las razones de la ocurrencia de las revoluciones fueron múltiples, como siempre pasa. Tuvieron que ver básicamente con la pobreza, con la miseria, tenía que ver con las autocracias. Estamos hablando de gobiernos que hacía más de 30 años que estaban en el poder. Pero en definitiva, las redes sociales no causaron las revoluciones. Se montaron sobre estas causas para redondearlas, potenciarlas. Fueron catalizadores de otros elementos, pero es muy probable que sin las redes sociales no hubiesen terminado como terminaron, liquidando a los líderes estos, ¿no? Las rebeliones entonces no las genera Internet, las facilita. La razón de la rebelión está en la injusticia y en todo caso eso se potenciará con lo que María Galindo planteaba sobre el logro de nuestra propia libertad, de pararnos en un lugar de pensamiento crítico, incómodo. Y un pensamiento crítico no es un pensamiento protestón o quejoso, sino esto que vimos en todo el Congreso. Un pensamiento libre, creativo, divertido, cooperativo, nuevo. Y Bifo agregó otro elemento, el de recuperar la corporalidad, el contacto, lo personal. Stallman mismo, que es un bicho de computadora, decía que el software privativo, el de las grandes empresas, el de Microsoft, es especial para quien no quiera tener amigos, para quien no quiera estar en contacto con nosotros de modo físico. Bifo plantea que frente al proceso comunicativo que divide, separa, aísla, La clave, incluso desde el punto de vista de la salud y de la salud mental, es la recomposición social del trabajo, de lo cotidiano, del cara a cara. Ahí aparece la autogestión como gran posibilidad. Le pidieron a Bifo un consejo para los que hacen periodismo. Dijo lo siguiente. El consejo que yo puedo dar es muy sencillo, casi banal probablemente. Es el consejo de no ser periodistas, de no ser informadores, pero de ser personas que viven al interior de una realidad de sufrimiento, de una realidad de precariedad, porque el sufrimiento y la precariedad no son el objeto de nuestro discurso informacional, informativo o periodístico. Son nuestra misma realidad de seres humanos. La diferencia es brutal. No ser periodistas ni informadores. No ser observadores, sino entender que somos parte de la realidad. Lo que le pasa al otro no es el objeto de mi trabajo. Es parte de mi problema. Por eso prefiero no hablar de objetividad, sino que esta es una época donde, para la comunicación, lo que hace falta es mucha subjetividad. O sea, inteligencia, voluntad, sentimiento, curiosidad, energía, vista, oído, gusto, tacto, piel. De ahí, Bifo empalmó con algo que merece recordarse para entender algo que tal vez no sea tan obvio como parece. ¿Qué es comunicar? Entonces el problema de la precariedad, como el problema del sufrimiento psíquico, no es un problema que nos concerne del exterior, es un problema que nos atraviesa cotidianamente. Hablar de nosotros, hablar de nuestro sufrimiento, es la manera mejor de empatizar con la realidad social. No se trata tan de informar, se trata sobre todo de comunicar. Es decir, poner en común lo que en nosotros sentimos. Poner en común lo que nosotros sentimos, creando nuevos espacios en la enseñanza, en la comunicación, en las computadoras y en nuestros corazones, para ver si nos ganamos esa libertad. Ojalá este haya sido un pasito en ese viaje. Libertad y dignidad, no estamos de paso, no